bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Historias con Swim en la Laroguita Masaspi Ratia de Bilbao. Hoy me toca a mí solito, a Pedro, al frente de los micrófonos y de la mesa y de todo este invento, porque las agendas de Joaquín y mías vuelven a estar complicadas y no nos podemos juntar para grabar, pero esperemos que la próxima semana sí que estemos los dos aquí juntitos. Y hoy, como me toca a mí elegir libro, pues he elegido quizás uno de los primeros libros que más me impactaron, que me gustaron y que, bueno, cuando empecé yo en esto de contar cuentos, pues que más me gustaron. Su autora, bueno, es mundialmente famosa y conocida, es Carmen Martín Gaite, y hoy le vamos a dedicar el programa a su Caperucita en Manhattan. Carmen Martín Gaite, que estudió en Salamanca, ni más ni menos. Allí estudió filosofía y letras, tuvo a bastante gente moderadamente famosa de profesora, y bueno, en un principio, después de acabar filología románica, finalmente, después de interesarse en el teatro, y participó incluso como actriz en la universidad en varias obras, pues bueno, fue becada para estudiar, ampliar sus estudios en el extranjero, y allí se fue a Cannes. Y allí, bueno, perfecciona el francés, por un lado. Se inicia en la literatura francesa de la época y al volver de allí, pues va abandonando un poco su idea de escribir una tesis doctoral sobre los cancioneros galaico-portugueses y se fue centrando un poco más y poco más y un poco más y un poco más en la literatura, publicando primero cuentos y artículos en diferentes revistas, hasta que, bueno, incluso trabajó un tiempo para el Diccionario Real de la Academia Española, para la famosa RAE, y poco a poco fue colaborando en revistas. Inició en el 53 una colaboración estable con la revista Española, y a partir de allí ya se fue dedicando más y más a la literatura, y nos deleitó con numerosas novelas para adultos, literatura juvenil, como es el caso de Caperucita en Manhattan, a la que dedicamos hoy el programa, y que publicó en 1990. En el 88, bueno, recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras, y fue en el 1978 la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Literatura por su obra El Cuarto de Atrás. También hay que decir que le volvieron a conceder este Premio Nacional de Literatura en 1994 por el conjunto de toda su obra. Poco más que queremos decir de Carmen Martín Gaite, porque bueno, yo creo que es muy muy muy muy conocida, y si no, bueno, pues ahí tenéis la internet, como no, para poder echar un ojo. Decir que colaboró para hacer incluso guiones de series, que publicó dos novelas que os recomendamos mucho muchísimo, como Lo raro es vivir e irse de casa, y bueno, pues hasta aquí esta breve introducción sobre Carmen Martín Gaite. Y ahora mismito empezamos con Caperucita en Manhattan. Primera parte. Sueños de libertad. A veces, lo que sueño creo que es verdad, y lo que me pasa me parece que lo he soñado antes. Además, lo que ha pasado no está escrito en ninguna parte y al fin se olvida. En cambio, lo que está escrito es como si hubiera pasado siempre. Elena Fortún, Celia en el colegio. Capítulo 1. datos geográficos de algún interés y presentación de Sarah Allen. La ciudad de Nueva York siempre aparece muy confusa en los atlas geográficos y al llegar se forma uno un poco de lío. Está compuesta por diversos distritos, señalados en el mapa callejero con colores diferentes, pero el más conocido de todos es Manhattan, el que impone su ley a los demás y los empequeñece y los deslumbra. Le suele corresponder el color amarillo. Sale en las guías turísticas y en el cine y en las novelas. Mucha gente se cree que Manhattan es Nueva York, cuando simplemente forma parte de Nueva York. Una parte especial, eso sí. Se trata de una isla en forma de jamón, con un pastel de espinacas en el centro que se llama Central Park. Es un gran parque alargado por donde resulta excitante caminar de noche, escondiéndose de vez en cuando detrás de los árboles por miedo a los ladrones y asesinos que andan por todas partes, y sacando un poquito la cabeza para ver brillar las luces de los anuncios y de los rascacielos que flanquean el pastel de espinacas como un ejército de velas encendidas para celebrar el cumpleaños de un rey milenario. Pero a las personas mayores no se les ve alegría en la cara cuando cruzan el parque velozmente en taxis amarillos o coches grandes de charol, pensando en sus negocios y mirando nerviosos el reloj de pulsera, porque llegan con retraso a algún sitio. Y los niños, que son los que más disfrutarían corriendo esa aventura nocturna, siempre están metidos en sus casas viendo la televisión, donde aparecen muchas historias que les avisan de lo peligroso que es salir de noche. Cambian de canal con el mando a distancia y no ven más que gente corriendo que se escapa de algo. Les entra sueño y bostezan. Manhattan es una isla entre ríos. Las calles que quedan a la derecha de Central Park corren en sentido horizontal en un río que se llama el East River, por estar al este, y las de la izquierda en otro, el río Hudson. Se abrazan uno con otro por abajo y por arriba. El East River tiene varios puentes, a cual más complicado y misterioso, que unen la isla por esa parte con otros barrios de la ciudad, uno de los cuales se llama Brooklyn. Como también el famoso puente que conduce a él. El puente de Brooklyn es el último, el que queda más al sur. Tiene mucho tráfico y está adornado con hilos de luces formando festón, que desde lejos parecen farolillos de verbena. Se encienden cuando el cielo se empieza a poner malva y ya todos los niños han vuelto del colegio en autobuses a encerrarse en sus casas. Vigilando Manhattan por la parte de abajo del jamón, donde se mezclan los dos ríos, hay una islita con una estatua enorme de metal verdoso que lleva una antorcha en su brazo levantado y a la que vienen a visitar todos los turistas del mundo. Es la Estatua de la Libertad. Vive allí como un santo en su santuario, y por las noches, aburrida de que le hayan retratado tantas veces durante el día, se duerme sin que nadie lo note. Y entonces empiezan a pasar cosas raras. Los niños que viven en Brooklyn no todos se duermen por la noche. Piensan en Manhattan como en lo más cercano y al mismo tiempo lo más exótico del mundo. Y su barrio les parece un pueblo perdido donde nunca pasa nada. Se sienten como aplastados bajo una nube densa de cemento y vulgaridad. Sueñan con cruzar de puntillas el puente que une Brooklyn con la isla que brilla al otro lado, y donde imaginan que toda la gente está despierta bailando en locales tapizados de espejo, tirando tiros, escapándose en coches de oro y viviendo aventuras misteriosas. Y es que cuando la Estatua de la Libertad cierra los ojos, les pasa a los niños sin sueño de Brooklyn la antorcha de su vigilia. Pero esto no lo sabe nadie, es un secreto. Tampoco lo sabía Sarah Allen, una niña pecosa de 10 años que vivía con sus padres en el piso 14 de un bloque de viviendas bastante feo, Brooklyn adentro. Pero lo único que sabía es que en cuanto sus padres sacaban la bolsa negra de la basura, se lavaban los dientes y apagaban la luz, todas las luces del mundo le empezaban a ella a correr por dentro de la cabeza como una rueda de fuegos artificiales. Y a veces le daba miedo, porque le parecía que la fuerza aquella la levantaba en vilo de la cama, que iba a salir volando por la ventana sin poderlo evitar. Su padre, el señor Samuel Allen, era fontanero y su madre, la señora Vivian Allen, se dedicaba por las mañanas a cuidar ancianos en un hospital de ladrillo rojo rodeado por una verja de hierro. Cuando volvía a casa, se lavaba cuidadosamente las manos, porque siempre le olían un poco a medicina, y se metía en la cocina a hacer tartas, que era la gran pasión de su vida. La que mejor le salía era la de fresa, su una verdadera especialidad. Ella decía que la reservaba para las fiestas solemnes, pero no era verdad, porque el placer que sentía al verla terminada era tan grande que había acabado por convertirse en un vicio rutinario, y siempre encontraba en el calendario o en sus propios recuerdos alguna fecha que justificase aquella conmemoración. Tan orgullosa estaba la señora Allen de su tarta de fresa que nunca le quiso dar la receta a ninguna vecina. Cuando no tenía más remedio que hacerlo, porque le insistían mucho, cambiaba las cantidades de harina o de azúcar para que a ella le saliera seca y requemada. «Cuando yo me muera», le decía Sara con un guiño malicioso, «dejaré dicho en mi testamento dónde guardo la receta verdadera para que tú puedas hacer la tarta de fresa a tus hijos». «Yo no pienso hacerles nunca tarta de fresa a mis hijos», pensaba Sara para sus adentros, porque había llegado a aborrecer aquel sabor de todos los domingos, cumpleaños y fiestas de guardar. pero no se atrevía a decírselo a su madre, como tampoco se atrevía a confesarle que no le hacía ninguna ilusión tener hijos para adornarlos con sonajeros, chupetes, baberos y lacitos, que lo que ella quería de mayor era ser actriz y pasarse todo el día tomando ostras con champán y comprándose abrigos con el cuello de armiño, como uno que llevaba de joven su abuela Rebeca en una foto que estaba al principio del álbum familiar y que a Sara le parecía la única fascinante. En casi todas las demás fotos aparecían personas difíciles de distinguir unas de otras, sentadas en el campo alrededor de un mantel de cuadros o a la mesa de algún comedor donde se estaba celebrando una fiesta olvidada, cuya huella unánime era la tarta. Siempre había entre los manjares restos de tarta o una tarta entera, y a la niña le aburría mirar a aquellos comensales sonrientes porque también ellos tenían cara de tarta. Rebecca Little, la madre de la señora Allen, se había casado varias veces y había sido cantante de music hall. Su nombre artístico era Gloria Starr. Sara lo había visto escrito en algunos viejos programas que ella le había enseñado. Los guardaba bajo llave en un mueblecito de tapa ondulada, pero ahora ya no llevaba cuellos de armiño. Ahora vivía sola en Manhattan, por la parte de arriba del jamón, en un barrio más bien pobre que se llamaba Morningside. Era muy aficionada al licor de pera, fumaba tabaco de picadura y tenía un poco perdida la memoria. Pero no porque fuera demasiado vieja, sino porque a fuerza de no contar las cosas, la memoria se oxida. Y Gloria Starr, tan charlatana en tiempos, no tenía ya a quién enamorar con sus historias, que eran muchas y algunas inventadas. Su hija, la señora Allen, y su nieta, Sara, iban todos los sábados a verla y a ordenarle un poco la casa, porque a ella no le gustaba limpiar ni recoger nada. Se pasaba el día leyendo novelas y tocando foxes y blues en un piano negro muy desafinado. Así que por todas partes se apilaban los periódicos, las ropas sin colgar, las botellas vacías, los platos sucios y los ceniceros llenos de colillas de toda la semana. Tenía un gato blanco, cachazudo y perezoso que atendía por Claude, pero que nada más abría los ojos cuando su ama se ponía a tocar el piano. El resto del tiempo lo consumía dormitando encima de una butaca de terciopelo verde. A Sara le daba la impresión de que su abuela tocaba el piano nada más que para que el gato se despertara y le hiciera un poco de caso. La abuela nunca venía a verlos a Brooklyn, ni los llamaba por teléfono, y la señora Allen se quejaba de que no quisiese venirse a vivir con ellos para poderla cuidar y darle medicinas, como a los ancianitos de su hospital. «¡Ay! Ellos me dicen que soy su ángel guardián, que nadie empuja con más mimo que yo un carrito de ruedas. ¡Ay, qué sino tan triste!», suspiraba la señora Allen. «No entiendo. ¿No dices que te gusta ese trabajo?», le interrumpía su marido. «Sí. Entonces, ¿qué es lo que te parece tan triste?». «Uy, pues pensar que unos enfermos desconocidos me quieren más que mi propia madre, que no me necesita para nada». «Hombre, es que ella no está enferma», replicaba el señor Allen. «Además, ¿no te ha dicho muchas veces que le gusta vivir sola?». «Uy, pues claro que me lo ha dicho. Pues entonces, déjala en paz». «Ay, pero es que me da miedo que le roben o le pase algo. Le puede dar de repente un ataque al corazón, dejarse abierto el gas por la noche, quedarse por el pasillo», decía la señora Allen, que siempre estaba barruntando catástrofes. «¿Qué le va a pasar? Ya verás cómo no le pasa nada», decía él. «Esa nos enterrará a todos. ¡Menuda lagarta!». El señor Allen siempre llamaba esa a su suegra. La despreciaba porque había sido cantante de music hall y ella a él porque era fontanero. De esto y de otros asuntos familiares se había enterado Sara, porque su dormitorio y el de sus padres estaban separados por un tabique muy fino, y como siempre se dormía más tarde que ellos, alguna noche los oía discutir. Gotta go to the party, yeah. Please lend me your show. Well, look for dinner. Capítulo 2. Aurelio Roncalli y el reino de los libros, las Farfanías. Sara había aprendido a leer ella sola cuando era muy pequeña y le parecía lo más divertido del mundo. «Ha salido lista de verdad», decía la abuela Rebeca. «Yo no conozco a ninguna niña que haya hablado tan clarito como ella antes de romper a andar. Debe ser un caso único». «Sí, sí, sí que es lista», contestaba la señora Allen, su mamá. «Pero hace unas preguntas muy raras. Vamos, que no son normales para una niña de 3 años. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué es morirse? Ya ve usted. ¿Y qué es la libertad? ¿Y qué es casarse? Una vecina mía dice que a lo mejor habría que llevarla a un psiquiátrica». ¡Ay, la abuela se reía! Déjate de psiquiátricas, ni psiquiatras, ni de tonterías por el estilo. A los niños lo que hay que hacer es contestarles a lo que te preguntan. Y si no les quieres decir la verdad, porque a lo mejor no la sabes tú misma lo que es la verdad, pues les cuentas un cuento que parezca verdad. Mándamela, mándamela aquí. Que yo en eso de lo que es casarse y de lo que es la libertad la puedo espabilar mucho. ¡Válgame Dios! ¿Cuándo hablará usted en serio, madre? No sé a qué edad va a sentar usted en la cabeza. Yo nunca. Sentar la cabeza debe ser aburridísimo. Por cierto, a ver si me mandas a Sara algún domingo o la vamos a buscar nosotros, que Aurelio la quiere conocer. Aurelio era un señor que por entonces vivía con la abuela, pero Sara nunca lo llegó a ver. Sabía que tenía una tienda de libros y juguetes antiguos cerca de la Catedral de San Juan el Divino y a veces le mandaba algún regalo por medio de la señora Allen. Por ejemplo, un libro con la historia de Robinson Crusoe al alcance de los niños, otro con la de Alicia del País de las Maravillas y otro con la de Caperucita Roja. Fueron los 3 primeros libros que tuvo Sara, aún antes de leer bien. Pero traía unos dibujos tan detallados y tan preciosos que permitían conocer perfectamente a los personajes e imaginar los paisajes donde iban ocurriendo sus distintas aventuras. Aunque no tan distintas, porque la aventura principal era la de que fueran por el mundo ellos solos, sin una madre ni un padre que los llevaran cogido de la mano, haciéndoles advertencias y prohibiéndoles cosas. Por el agua, por el aire, por un bosque, pero ellos solos. Libres. Y naturalmente podían hablar con los animales, eso a Sara le parecía lógico. Y que Alicia cambiara de tamaño, porque a ella en sueños también le pasaba. Y que el señor Robinson viviera en una isla, como la Estatua de la Libertad. Todo tenía que ver con la libertad. Sara, antes de saber leer bien, a aquellos cuentos les añadía cosas y les inventaba finales diferentes. La viñeta que más le gustaba era la que representaba el encuentro de Caperucita Roja con el lobo en un claro del bosque. Cogía toda una página y no podía dejarla de mirar. En aquel dibujo, el lobo tenía una cara tan buena, tan de estar pidiendo cariño, que Caperucita, claro, le contestaba fiándose de él con una sonrisa encantadora. Sara también se fiaba de él, no le daba ningún miedo. Era imposible que un animal tan simpático se pudiera comer a nadie. El final estaba equivocado. También el de Alicia, cuando dice que todo ha sido un sueño. ¿Para qué lo tiene que decir? Ni tampoco Robinson debe volver al mundo civilizado si está tan contento en la isla. Lo que menos le gustaba a Sara eran los finales. Otro regalo que trajo un día la señora Allen de parte de Aurelio fue un plano de Manhattan, incluido dentro de un folleto verde con muchas explicaciones y dibujos. Lo primero que ella entendió al desplegarlo con ayuda de su padre y orientada por sus explicaciones fue que Manhattan era una isla. La miró mucho rato. Tiene forma de jamón, dijo. Y al señor Allen le hizo tanta gracia que se le contó a todos sus amigos. Y a ellos también les divirtió mucho la ocurrencia y se llegó a convertir en nomenclatura popular. No, hombre, eso está por la parte de arriba del jamón, como dice la chica de Samuel. Y cuando su padre algún domingo la llevaba con ellos, los que ya la conocían se la presentaban a otros como la niña que había inventado eso del jamón. Y Sara, que no lo dijo por hacer gracia, se sentía disgusto con que se rieran tanto. La verdad es que los amigos de su padre siempre se reían por todo y eran bastante tontos. Además, no hacían más que hablar de béisbol. Ella a Aurelio se lo figuraba de otra manera. Pensaba en él muchas veces, con esa mezcla de emoción y curiosidad que despiertan en nuestra alma los personajes con los que nunca hemos hablado y cuya historia se nos antoja misteriosa. Como el sombrero de Alicia en el País de las Maravillas, como la Estatua de la Libertad, como Robinson al llegar a la isla. La única diferencia era que sus padres a estos personajes no los sacaban en sus conversaciones, y a Aurelio, en cambio, sí, y con mucha frecuencia. «¿Pero quién es Aurelio?», le preguntaba a su madre, aunque con pocas esperanzas de recibir una respuesta satisfactoria, porque las de su madre nunca lo eran. «¡Ay, pues el marido de la abuela!». El señor Allen se reía cuando le oía decir aquello. «Ya, ya, marido. A cualquier cosa llama la gente marido». «¿Entonces qué? ¿Es mi abuelo?», insistía Sara. La señora Allen le daba un codazo al señor Allen y le hacía un gesto muy raro con las cejas. Eso era el aviso de que prefería cambiar de conversación. «No te le metas líos en la cabeza a la niña, Sam». «¿Pero es mi abuelo o no?». «Desde luego, a tu abuela la trata como una reina», decía él. «Como una verdadera reina. Los reyes de Morningside». «Ay, no le hagas caso a tu padre, que siempre está de broma, ya lo sabes», intervenía entonces la señora Allen. «Sí, Sara lo sabía». Pero las bromas de las personas mayores no conseguía entenderlas, porque no tenían ni pies ni cabeza. y lo que menos gracia le hacía era que las usaran para contestar a preguntas que ella no se estaba tomando a risa. De todas maneras, la noticia de que Aurelio tratara a la abuela como una reina fue muy importante para dar pie a las fantasías de Sara. Claro, era un rey. Y en eso la niña no necesitaba aclaraciones. Prefería inventarse por su cuenta cómo era el país sobre el cual mandaba, ya que no la dejaban ir a verlo. La librería de viejo de Aurelio Roncalli se llamaba Books Kingdom, o sea, el reino de los libros, y la marca estampada sobre la primera hoja de cada uno representaba una corona de rey encima de un libro abierto. Sara tenía muchas ganas de ir a aquella tienda, pero nunca la llevaban porque decían que estaba muy lejos. Se la imaginaba como en un país chiquito, lleno de escaleras, de recodos y de casas enanas, escondidas entre estantes de colores y habitadas por unos seres minúsculos y alados con gorro de punta. El señor Aurelio sabía que vivían allí, aunque sabía también que solo salían de noche, cuando él ya se había ido y apagado las luces. Pero a ellos no les importaba eso, porque eran fosforescentes en la oscuridad, como los gusanos de luz. Segregaban una especie de tela de araña, también luminosa, y se descolgaban por los hilos brillantes para trasladarse de un estante a otro, de un barrio del reino a otro. Se metían entre las páginas de los libros y contaban historias que se quedaban dibujadas y escritas allí. Su lenguaje era un zumbido como de música de jazz, pero en susurro. Para vivir en Books Kingdom, la única condición era que había que saber contar historias. Capítulo 3. Viajes rutinarios a Manhattan. La tarta de fresa. Conocer Manhattan se había convertido para Sara en una obsesión. Ya ni siquiera aguzaba el oído para enterarse de por qué sus padres se ponían a discutir en cuanto se metían en la cama. Se había acostumbrado a reconocer el tono excitado de su madre, como se reconocen las nubes oscuras que amenazan tormenta. Pero eran asuntos sin interés. Casi siempre salía a relucir el matrimonio Taylor como punto de comparación. Al señor Allen, Linda Taylor le parecía alegre, dulce y juvenil. La señora Allen replicaba que podía serlo, porque su marido le hacía regalos y no vivía más que para ella. La tenía en palmitas. Alababa, además, la capacidad de trabajo de Philip Taylor, que en las horas que le dejaba libre el taller se dedicaba a reparar radios y televisiones y a todo lo que le saliera. Y todavía sacaba tiempo para llevar a su mujer al cine. Acababan de comprarse un lavavajillas nuevo y un horno microondas. Philip sí que era un hombre, y además nunca iba sucio, usaba desodorante. Oh, ¿y tú cómo lo sabes? Ay, me lo ha dicho Linda. Pues vaya de unas tonterías que habéis las mujeres. Desodorante. Es que yo huelo mal. Sara entonces encendía la luz, sacaba del cajón de la mesilla el plano de Nueva York que regaló años atrás el señor Aurelio y se ponía a mirarlos. Entonces empezaba a soñar con los ojos abiertos y la discusión de sus padres se convertía en una música de fondo sobre la que se iban desarrollando las imágenes de su excursión fantástica por las calles, plazas y parques que no conocía. Unas veces volaba por encima de los rascacielos, otras iba a nado por el río Hudson, otras en patines o en helicóptero. Y al final de aquel recorrido sonámbulo, cuando ya empezaban a pesarle los párpados, Sara se veía a sí misma acurrucada en una especie de nido que alguien había fabricado para ella en lo más alto de la Estatua de la Libertad, disimulado entre los pinchos de su corona verde. Se posaba allí como un pájaro cansado de volar, y mientras la iba invadiendo el sueño, le rezaba a la estatua, porque al fin y al cabo era una diosa. Inventaba oraciones de su cosecha y las escribía en un teclado raro. Eran como telegramas mandados a la representante de la libertad para pedirle que la librara del cautiverio de no ser libre. También le pedía que su abuela se volviera a vestir de verde, como cuando ella la conoció, porque el verde es el color de la esperanza. Al sur, en el lugar del plano donde confluían los dos ríos y estaba la islita con la estatua, la niña había pegado una estrella dorada y otra plateada al norte junto al parque Morningside, por donde caía más o menos la casa de su abuela Rebeca, que ya no había vuelto a llamarse Gloria Starr. La estrellita plateada y la dorada se mandaban guiños de norte a sur en el enorme plano de Nueva York que Sara Allen extendía por las noches encima de su cama y que tenía gastadísimo de tanto doblarlo y volverlo a doblar para aprenderse bien los nombres de las calles de Manhattan y las líneas de metro y de autobuses que las recorrían y comunicaban entre sí. Había llegado a conocerlas como las rayas marcadas en la palma de su mano y estaba segura de poder orientarse de maravilla por la isla de sus sueños, surcarla de un extremo a otro y meterse sin miedo en todos sus recovecos, a pesar de que nunca había tenido ocasión de comprobarlo porque solamente cruzaba el puente de Brooklyn una vez a la semana y para eso siempre con su madre, cumpliendo puntualmente a las mismas horas el mismo recorrido. Un recorrido que terminaba en el lugar que Sara tenía marcado en el plano con la estrella de plata, la casa donde vivía su abuela desde que ella la había conocido. Un séptimo piso exterior con dos tramos de pasillo. Pero estaba deseando que llegaran los sábados para acompañar a su madre en aquella visita obligada, y se le hacía cortísimo el tiempo que pasaban allí, en la casa del piano negro, el gato Claude, los armarios desordenados y los ceniceros llenos de colillas. Le encantaba el piso de la abuela Rebeca, tal vez por ser la única casa de Manhattan donde había entrado, y las historias que contaba la abuela Rebeca cuando estaba de buen humor, tal vez por ser las únicas interesantes que había escuchado jamás de los labios de un ser vivo. Ella soñaba, miran, ¡fu!, con que algún día se iría a Manhattan a vivir con la abuela. Volvería Sally, la asistenta negra, y tapizarían de espejo las paredes de la casa. El viaje semanal a Morningside era como leña nueva para alimentar el fuego de ese sueño. En cambio, a la señora Allen, que estaba deseando pretextos para llorar y compadecerse del prójimo, le ponían muy triste aquellas visitas, y cuando volvían a Brooklyn en el metro, ya de noche, solía venir secándose las lágrimas con un pañuelo grande que sacaba del bolsillo de la chaqueta. Sara miraba alrededor muy nerviosa, porque le parecía que iban a llamar la atención, pero luego se daba cuenta de que nadie se fijaba en ellas, porque la gente que viaja en el metro de Nueva York lleva siempre los ojos puestos en el vacío, como si fueran pájaros disecados. —¡Ay, se muere! ¡El día menos pensado se nos muere! —lloriqueaba la señora Allen. —¿Pero por qué se va a morir, mamá, si no está mala? Yo la he visto muy alegre. A Sara le parecía que el único rato bueno que le proporcionaban a su madre aquellos viajes a Manhattan era el que se pasaba la víspera metida en la cocina, preparando la tarta de fresa que siempre le llevaban a la abuela. La hacía por la noche, después de recoger la mesa donde habían cenado, mientras el señor Allen leía el periódico o miraba un partido de béisbol por la televisión. —¡Ay, mira qué bien huele, Samuel! —decía Vivian Allen todos los viernes con idéntico entusiasmo cuando sacaba la tarta del horno. —¡Me ha quedado mejor que nunca! Luego la dejaba enfriar un poco, la envolvía cuidadosamente en papel de plata y la colocaba en el fondo de una cesta. Estaba sofocada y le brillaban los ojos. —¡Ay, y mañana estará todavía mejor! —añadía satisfecha. —Las tartas, para que queden más buenas, hay que hacerlas de víspera. Ay, le va a encantar. Se va a chupar los dedos. Pero si a tu madre no le gusta la tarta de fresa, decía el señor Allen, que estaba harto de escuchar todos los viernes lo mismo. Ay, ¿tú qué sabrás? Pero Sara notaba que en cuanto su madre dejaba la tarta metida en la cesta y se ponía a sacarle brillo al horno, empezaba a borrarse de su rostro la animación que lo había iluminado hasta entonces y se le ponían los ojos otra vez como con un vaho de niebla. On the night it's tip, tip, tip, tap, tap, tap, trip, trip, trip, I'm turn the faucet on. Pretty old type of tip, tip, tip, tap, tap, tap, I hate this trip, I'm turn the faucet on. That faucet's dripping, turn the faucet on. Try to sleep, I need my rest, but there's no rest for me, I guess I'm turn the faucet on. All the night is tip, tip, tip, tap, tap, tap, and trip, trip, trip, I'm turn the faucet on. My mind is slipping. Segunda parte, la aventura. A quien dices tu secreto, das tu libertad. Tragicomedia de Calisto y Melibea. Capítulo 6. Presentación de Miss Lunatic. Visita al comisario O'Connor. Cuando oscurecía y empezaban a encenderse los letreros luminosos en lo alto de los edificios, se veía pasear por las calles y plazas de Manhattan a una mujer muy vieja, vestida de harapos y cubierta con un sombrero de grandes alas que le tapaba casi enteramente el rostro. La cabellera, muy abundante y blanca como la nieve, le colgaba por la espalda, unas veces flotando al aire y otras recogida en una gruesa trenza que le llegaba a la cintura. Arrastraba un cochecito de niño vacío. Era un modelo antiquísimo, de gran tamaño, ruedas muy altas y la capota bastante deteriorada. En los anticuarios y almonedas de la calle 90, que solía frecuentar, le habían ofrecido hasta $500 por él, pero nunca quiso venderlo. Sabía leer el porvenir en la palma de la mano. Siempre llevaba en la faltiquera frasquitos con ungüentos que servían para aliviar dolores diversos y merodeaba indefectiblemente por los lugares donde estaban a punto de producirse incendios, suicidios, derrumbamientos de paredes, accidentes de coche o peleas. Lo cual quiere decir que se recorría Manhattan a unas velocidades impropias de su edad. Incluso había quienes aseguraban haberla visto la misma noche y a la misma hora circulando por barrios tan distantes como el Bronx o el Village. Y metida en el escenario de dos conflictos diferentes, como alguna vez quedó acreditado en fotos de prensa. Y entonces no cabía duda, porque si salía retratada, aunque fuera en segundo término y con la imagen desenfocada, su peculiar aspecto hacía imposible que nadie pudiera confundirla con otra mendiga cualquiera. Era ella, seguro, era la famosa Miss Lunatic. Por ese apodo se la conocía desde hacía mucho tiempo, y sus extravagancias le habían hecho alcanzar una popularidad rayada en la leyenda. No tenía documentación que acreditase su existencia real, ni tampoco familia ni residencia conocidas. Solía ir cantando canciones antiguas, con aire de balada o de nana cuando iba ensimismada, himnos heroicos cuando necesitaba caminar a prisa. Tan pronto se detenía ante los escaparates lujosos de la Quinta Avenida, como se entretenía revolviendo en los vertederos de basura de la periferia con su bastón con puño dorado que representaba una águila bicéfala. Cuando encontraba algún mueble o cachivache en buen estado de conservación, lo cargaba en su cochecito y lo transportaba a alguna almoneda de aquellas donde la conocían. Y todo lo que pedía a cambio era un plato de sopa caliente. La verdad es que tenía muchos amigos de distintos oficios, o sin ninguno. La gente la quería sobre todo porque no caía en ese defecto tan corriente en los viejos de enrollarse a hablar sin ton ni son, venga o no venga cuento, y aunque la persona que los está oyendo tenga prisa o se aburra. Ella miraba mucho con quién estaba hablando. A veces podía ser bastante charlatana, pero sus historias no se las contaba al primero que aparecía. Prefería esperar a que se las pidieran, y en general le gustaba más escuchar que ser escuchada. Decía que con eso se adquiere experiencia. «¿Y para qué quiere usted más experiencia de la que tiene, Miss Lunatic?», le preguntaban algunos. «¿No lo sabe ya todo?». Ella se encogía de hombros. «¡Ay, de la gente no! La gente siempre está cambiando, y cada persona es un mundo, ¿eh? A mí me encanta que me cuenten cosas». Hablaba con los vendedores ambulantes de bisutería y de perritos calientes, africanos, indios, puertorriqueños, árabes, chinos, con los viajeros extraviados por los largos pasillos del metro o por los andenes de Penn Station entre confusas consignas de altavoces, con los porteros de los hoteles, con los patinadores, con los borrachos, con los cocheros de caballos que tienen su parada en el costado sur de Central Park. Y todos tenían alguna historia que contar, algún paisaje de infancia que revivir, alguna persona querida a la que añorar, algún conflicto para el cual pedir consejo. Y aquellas historias acompañaban luego a Miss Lunatic. Cuando volvía a caminar sola, se le quedaban durante un trecho enredadas a sus harapos como serpentinas de oro que nimbasen su figura, impidiéndola borrarse en el olvido. También se dedicaba a recoger gatos sin dueño y a tratar de establecer contacto con familias acomodadas para que los adoptasen. Nadie entendía cómo conseguía estos contactos, con lo desconfiada que es la gente en Nueva York. Pero lo cierto es que no era raro encontrarla a la salida del Hotel Plaza o de alguna joyería de Lexington Avenue hablando con gente lujosamente vestida. Era muy amiga de los bomberos. A veces, aunque era perfectamente ilegal, se le había visto montada con ellos en el veloz coche reluciente y rojo, a cuyo paso todos los demás se apartaban. Lo que más le gustaba era que la dejaran ir tirando del cordón de la campana aniquilada. Al sol de aquel tintineo, las mejillas apergaminadas de Miss Lunatic se coloreaban de emoción y alegría bajo el ala de su gran sombrero. Pero las zonas que frecuentaba de forma más asidua eran las habitadas por la gente marginal, y su vocación preferida la de tratar de inyectar fe a los desesperados, ayudarles a encontrar la raíz de su malestar y a hacer las peces con sus enemigos. Lograba pocos resultados, pero no se desanimaba, y eso que la insultaron muchas veces por meterse donde nadie la había llamado, y llegaron a echarla a patadas de un local de Harlem por defender a un negro al que estaban atacando otros cuatro, mucho más robustos. «¡Lárguese de aquí, Miss Lunatic!», le dijo al verla tirada en la acera, la dueña de una tintorería que había al lado. Después de todo, es echar margaritas a puercos. Ni a hablar, dijo ella, levantándose y recogiendo del suelo su sombrero. Voy a volver a entrar, a ver si me hacen caso. He debido explicarme mal, o tal vez es que están ellos demasiado ofuscados. Si se preguntaban dónde vivía, contestaba que de día dentro de la Estatua de la Libertad, en estado de letargo, y de noche, pues por allí, en el barrio, donde estuviera cuando se lo estaban preguntando. Haciendo compañía a los solitarios como ella, a todos los que pululan por los garitos de mala vida y duermen en bancos públicos, casas en ruinas y pasos subterráneos. Don't you know he was the king of saxophones? Yes, indeed he was. Talking about the guy that made it sound so good. Some people knew him by the beat, but Hawkins was his name. He sure could swing and play pretty too. Sounds good to me, should sound good to you. I love to hear him playing body and soul, very pleasing to the ear. When I first heard it on the record, I just stopped right there. sounded like a band of angels in the sky, and I have never ever heard a sweeter tone. In fact, I paid no attention to the saxophone till Coleman Hawkins came along and spoke to everyone, saying, better listen, won't you hear while me? I play for you. Sometimes it's hot, then again it's blue. My soldier seems to wander, pleasing each and every one is what I've long been craving for. The doors have not been always open, but I am trying to please you. Please don't try to stop me, hope you like it, folks. And then he started cooking. Every time he played some melodic melody, fast or slow, you could tell that it was Hawkins. No other one ever has quite captured his tone. Just he alone has a sound that penetrates. It will sure go right through you, yes it will. And every chorus gives you just another thrill. Then along came Eddie Jefferson. He sang the melody like Hawkins played it. He sang it true, he sang it blue, made words for it too. All his fans in New York loved him. There's no one above him. Here in the USA, I've heard him say, oh, Eddie was the man. Oh, how he could sing, man, did he swing. Sang on the wing, did his own thing, yes, he did. Throughout the country, music lovers are still wigging on Eddie, singing all around the world. He is known. Rhythm was his special joy, he swung it like a horn. He must have been born to be a singer, cause his lyrics were so sincere and true. Funny saddle blue, oh yeah. And we've got to remind you, many years it took him, singing every day to achieve his first claim to fame. He was 20 years ahead of his time, and he knew it, but he kept right on a singing. He went all around the world, all around the world, making rhythm, cause music sure was in him, and he knew it was. Sang with Moody and Richie Cole, he could sing it just like Bird, but his forte was the words he wrote to music that he sang. So he sang, and he sang, and he sang, his words so clever, and I know they'll silence him never, cause he cut this masterpiece, and now we're trying to sing it for you. Hope the Beat and Eddie both would still approve. There we go. We didn't mean to reminisce. You can surely bet that we won't forget, cause we hear them yet. Goodbye. Capítulo 11. Caperucita en Central Park. Sara se encontró sola en un claro de árboles de Central Park. Llevaba mucho rato andando abstraída sin dejar de pensar, y había perdido la noción del tiempo y estaba cansada. Vio un banco y se sentó en él, dejando al lado la cesta con la tarta. Aunque no pasaba nadie y estaba bastante oscuro, no tenía miedo, pero sí mucha emoción. Y una leve sensación de mareo bastante gustosa, como cuando empezó a levantarse de la cama convaleciente de aquellas fiebres raras de su primera infancia. El encuentro con Miss Lunatic le había dejado en el alma un rastro de irrealidad parecido al que experimentó al salir de aquellas fiebres y acordarse de que Aurelio ya nunca lo iba a conocer. Pero no, no era igual, porque a Miss Lunatic no solo la había conocido, sino que había reconocido debajo de su disfraz de mendiga a la libertad en persona. Y compartía con ella ese gran secreto que las unía. A quien dices tu secreto, das tu libertad. ¡Qué bonitas frases había! ¿Se las había dicho de verdad? ¿La había visto de verdad cuando se mudaron la cara, las manos y la voz? ¿O habría sido un sueño? A Alicia todo lo que le pasó era mentira. Pero ¿dónde estaba la raya de separación entre la verdad y la mentira? Sacó la bolsita del pecho y acarició la moneda verdosa. No, no era mentira. Y le esperaban además otras aventuras. Miss Lunatic se lo había dicho. Nunca mires para atrás. La pensaba obedecer, seguir siempre con la vista fija en el camino sin perderse detalle. Estaba tan absorta en sus recuerdos y ensoñaciones que cuando oyó unos pasos entre la maleza a sus espaldas se figuró que sería el ruido del viento sobre las hojas o el correteo de alguna ardilla de las muchas que había visto desde que entró en el bosque. Por eso, cuando descubrió los zapatos negros de un hombre que estaba de pie, plantado delante de ella, se llevó un poco de susto. No en vano el vampiro del Bronx andaba suelto todavía. La propia Miss Lunati se lo había confirmado. Y tal vez aburrido de no encontrarse con víctimas en Morningside Park, bien pudiera ser que hubiera trasladado a este barrio su campo de operaciones. Pero al alzar los ojos para mirarlo, sus temores se disiparon. Era un señor bien vestido, con sombrero gris y guantes de cabritilla, sin la menor pinta de asesino. Claro que en el cine a veces esos son los peores. Y además no decía nada, ni se movía apenas. Solamente las aletas de su nariz afilada se dilataban, como olfateando algo, lo cual le daba cierto toque de animal al acecho. Pero en cambio, la mirada parecía de fiar. Era evidentemente la de un hombre solitario y triste. De pronto sonrió, y Sara le devolvió la sonrisa. «¿Qué haces aquí tan sola, hermosa niña?», le preguntó cortésmente. «¿Esperabas a alguien?». «No, no, a nadie. Simplemente estaba pensando». «Oh, qué casualidad», dijo él. «Ayer más o menos a estas mismas horas me encontré aquí a una persona que me contestó lo mismo que tú. ¿No te parece raro?». «Ah, pues a mí no», le contestó Sara. «Es que la gente suele pensar mucho. Y cuando estás sola, más». «Bueno, bueno, ¿y vives por este barrio?», preguntó el hombre mientras se quitaba los guantes. «No, no tengo esa suerte», respondió Sara. «Mi abuela dice que es el mejor barrio de Manhattan. Ella vive al norte, por Morningside. Voy a verla ahora y a llevarle una tarta de fresa que ha hecho mi madre». De pronto, la imagen de su abuela esperándola tal vez con algo de cena preparada mientras leía una novela policíaca, le pareció tan grata y acogedora que se puso de pie. Tenía que contarle muchas cosas. Hablarían hasta caerse de sueños y mirar el reloj. ¿Iba a ser tan divertido? De la transformación de Miss Lunatic en Madame Bartholdi no le podía hablar, porque era un secreto. Pero con todo lo demás, ya había material de sobra para un cuento bien largo. Se disponía a coger la cestita cuando notó que aquel señor se adelantaba a hacerlo, alargando una mano con grueso anillo de oro en el dedo índice. Le miró. Había acercado a la cesta su rostro afilado, rodeado de un pelo rojizo que le asomaba por debajo del sombrero. Estaba oliendo la tarta y sus ojos brillaban con triunfal codicia. «¿Tarta de fresa? Yo decía yo que olía tarta de fresa. La llevas aquí dentro, ¿verdad, querida niña?». Era una voz la suya tan suplicante y ansiosa que a Sara le dio pena y pensó que tal vez pudiera tener hambre a pesar de su aspecto distinguido. «¿En Manhattan pasan cosas tan raras?». «Sí, sí, ahí dentro la llevo», le respondió. «¿La quiere usted probar? La ha hecho mi madre y le sale muy buena». «Oh, sí, probarla. Nada me gustaría tanto como probarla, pero ¿qué dirá tu abuela?». «Bueno, no creo que le importe mucho que se la lleve empezada», dijo Sara volviendo a sentarse en el banco y retirando la servilleta de cuadros. «Le diré que me he encontrado con... bueno, con el lobo. Y que tenía mucha hambre, eso le diré». Acababa de desenvolver la tarta, quitándole el papel de plata, y el olor que desprendía era en verdad excelente. «No le mentirías», dijo el hombre, «porque me llamo Edgar Wolf, y en cuanto al hambre, ¡oh, Dios, es mucho más que hambre! ¡Es éxtasis, querida niña! ¡Voy a poder probarla! ¡Qué impaciencia!». Se quitó el sombrero, cayó de rodillas y miraba arrobado el pastel, aspirando sus efluvios con frenesí. La verdad es que su actitud empezaba a parecer algo inquietante, pero Sara se acordó de las recomendaciones de Miss Lunatic y decidió que no tendría miedo. «¿Tiene una navaja, Mr. Wolf?», preguntó con total serenidad. «Y si no le importa, le ruego que no meta las narices tanto en la tarta, ¿eh? ¿Por qué no se sienta tranquilamente aquí conmigo?». Mr. Wolf obedeció en silencio, pero las manos le temblaban cuando sacó la navaja de nácar que llevaba junto con un manojo de llaves enganchado al final de una gruesa cadena. Partió un trozo con pulso inseguro, y procurando controlarse y anteponer la educación a la gula, se lo ofreció a la niña con gesto delicado. «Toma, tú querrás también, ¿no? ¿Qué te parece este picnic improvisado en Central Park? Puedo decirle a mi chofer que nos traiga unas Coca-Colas». «Ay, se lo agradezco, Mr. Wolf, pero yo la tarta de fresa la tengo un poquito aborrecida, ¿eh? Y a mi abuela le pasa igual. Es que mi madre la hace mucho, demasiado». «Ay, ¿y siempre le sale tan bien?», preguntó Mr. Wolf, que ya sin miramientos había engullido el primer trozo de tarta y lo estaba paladeando con los ojos en blanco. «Siempre, siempre», aseguró Sara. «Es una receta que no falla». Entonces ocurrió algo inesperado. Mr. Wolf, sin dejar de masticar ni de relamerse, volvió a caer de rodillas, pero esta vez delante de Sara. Hundió la cabeza en su regazo y exclamó implorante, fuera de sí, la receta, la auténtica, la genuina! ¡Necesito esa receta! ¡Oh, por favor, pídeme lo que quieras a cambio! ¡Me tienes que ayudar! ¿Verdad que me vas a ayudar?». Sara, poco acostumbrada a que nadie necesitara algo de ella, y menos tan apasionadamente, experimentó por primera vez en su vida lo que es sentirse en una situación de superioridad. Pero este sentimiento quedó inmediatamente sofocado por otro mucho más fuerte, una especie de piedad, deseo de consolar a aquella persona que lo estaba pasando mal. Sin darse cuenta, empezó a acariciar el pelo como a un niño. Lo tenía muy limpio, suave al tacto, y emitía en la penumbra unos reflejos cobrizos muy peculiares. Mr. Wolf se fue apaciguando y su respiración entrecortada por suspiros se volvió más rítmica. Al cabo de un rato levantó la cara y estaba llorando. —¡Ay, vamos, por favor, Mr. Wolf! ¿Por qué llora? Ya verá cómo todo se arregla. —¡Ay, qué buena eres! Lloro por eso, por lo buena que eres. ¿Verdad que me vas a ayudar? Sara se puso un poco en guardia. Volvió a acordarse fugazmente del vampiro del Bronx. Tampoco convenía dejarse embaucar sin poner antes las cosas en claro. —A ver, no puedo prometerle nada a Mr. Wolf —le dijo—, hasta entender mejor lo que me pide. Saber si puedo concedérselo y, claro, también qué ventajas tendría para mí. —¡Oh, ventajas! ¡Ventajas todas! —exclamó él con prontitud. —Pídeme lo que quieras, por difícil de conseguir que te parezca, lo que quieras. —¿Lo que yo quiera? ¿Qué es usted, un mago? —preguntó Sara con los ojos muy abiertos. Mr. Wolf sonrió. Cuando sonreía parecía más joven y más guapo. —No, hijita, me encanta tu ingenuidad. No soy más que un vulgar hombre de empresa, pero eso sí, inmensamente rico. Mira, ¿ves allí aquella terraza con frutas de colores que se encienden? Sara se subió al banco de piedra y sus ojos siguieron la dirección que le marcaba el índice con sortija de oro de Mr. Wolf. Said a few sincere words, never dreaming that I meant it. To tell you all the truth, I never ever really meant to begin it. How can you explain true love? How can I disdain true love? Love is real exciting. It's so exciting that when it turned me around, I didn't feel like fighting. It wouldn't have caught me. Except when I saw you, I was sure that sure this really couldn't be. But what do you know? It really was so. I'm ready for settling right down. No more running around. And that's the truth, really ain't putting on no act. Really a fact, really this ain't no time for jiving. Cause what I'm telling you really comes right from this heart of mine. And let me tell you, there's an awful lot of sacrifice to lay it on What's the line. What's this thing people call love? Something nobody has too much of. This game, all misunderstand. But play it, one thing show. Love's what I'm in. Unloose Cupid's bow, let it begin. That's it, let the madness start. There goes my heart. It's got me stumbling, it's got me mumbling. I'm like a ship without a rudder, a car without wheels. unless you feel it. I can't reveal it. You gotta have it happen to you to know how it feels. One thing sure, love has got me. I'm messing at me. I'm yours till eternity. From the day that we met, when you showed on the set, I remember it yet. I was knocked down. I took one look at you, and what else could I do? Love walked in and I knew there was no doubt. No. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite. Hemos presentado un poquito a los personajes por aquí y por allí, hemos dejado un poquito el hilo del cuento o de esta novela breve enlazado para abriros ahí un poquito, si no la habéis leído todavía o si la leéis desde hace tiempo, para volver a picaros el gusanillo para que la volváis a leer, porque realmente, bueno, yo ahora que me la he vuelto a leer, me la he leído unas cuantas veces a lo largo de los años, nunca me ha defraudado, siempre sacas alguna cosa nueva, alguna nueva lectura, No puedo dejar de recomendaros esta novela, en principio juvenil, pero bueno, a mí de mayor me sigue gustando y le saco otras lecturas. Y hasta aquí hemos llegado a un nuevo programa de Historias con Swim, en la larguita más aspirratía de Bilbao y poco más, oyentes y escuchantes. Esperemos que la próxima semana Joaquín y yo nos podamos juntar para poder estar de nuevo los dos junto a vosotros y vosotras, que es lo que más nos gusta, no hacer estos programas así en solitario. Y nada más, pasar buena semana y disfrutar de este veranito que ya parece que quiere empezar de verdad.